pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando, a todos diréis que sí, pero no les digas cuándo, así me dijiste a mí, por eso vivo penando.